corazón, venga a mí, que me muero de amor, venga a mí corazón, venga a mí, que me muero de amor. No me hagas desesperar, te pido por caridad, no me hagas desesperar, te pido por caridad, mi cariño como el mío, tú nunca lo encontrarás. Venga a mí, que me muero de amor. Venga a mí, a mi corazón. Venga a mí, que me muero de amor. Eres tú la que ilumina mi callecita desierta. Eres tú la que ilumina mi callecita desierta. Te abrigo la esperanza, algún día tú me comprendas. Te abrigo la esperanza. A mi corazón, venga a mí, que me muero de amor. Venga a mí, a mi corazón, venga a mí, que me muero de amor. Venga a mí, a mi corazón, venga a mí, a mí, que me muero de amor. Venga a mí, a mi corazón, venga a mí.